Bueno, pues mucho ánimo y a disfrutar la selección. Vale, muchísimas gracias. Seguimos hablando con la gente. Mira, esta es una bella colombiana. ¿Cuál es su nombre? Karina. ¿Karina de dónde? De Medellín. ¿Y qué la hace venir aquí? A ver la selección. ¿Ya tiene la boleta comprada? Claro, desde el primer día. ¿Cuál de los jugadores quizás es su jugador preferido? Kevin Mier. Ah, vale. Ah. ¿De dónde es? Mier de Medellín. Buenas noches, ¿su nombre? John Alexander. ¿De qué parte de Colombia? De Medellín. Vemos que aquí hay una buena representación paisa. ¿Cuál es el ánimo para la selección? No, muchísimo. Después de tantos años de no poder ver a la selección y verla en Europa, pues para nosotros es sinónimo de mucha alegría. ¿Cuánto tiempo lleva aquí en España y en Valencia? 5 años aproximadamente. Es de mucha alegría saber de que tenemos la selección tan cerca y poderla ver y a tantos kilómetros de nuestra tierra, pues le da a uno esa emoción tan grande. ¿Alguna vez ha asistido a algún partido de la selección? No, ni estando en Colombia tuve la oportunidad de ir. Entonces, dárseme por acá tan lejos es de alegría. Gracias y mucho ánimo. Bueno, hasta luego. ¿Cuál es su nombre? José Piñeros. ¿De qué parte de Colombia? Bogotá. ¿Cómo está el ambiente para este viernes? Todavía no me he acercado al estadio, pero he visto que hay mucha gente que va a apoyar a la selección. ¿Y ya va a conseguir sus boletas y el viernes vamos a ir con todo? Ya la tengo. ¿Ya tiene la boleta? Ya tengo la boleta. ¿Cuántas personas van? Aproximadamente con nosotros, que es como unas 10, 12 personas. Bueno, que la selección nos dé esta alegría. Vale, muchas gracias, igualmente, ojalá. Otro colombiano. Hola, buenas noches o buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Gonzalo. Gonzalo, ¿ya tiene las boletas para apoyar a la selección? Sí, claro, las compré como un mes. Oh, ¡madre sí, mía! Claro. Un hincha comprometido. Sí, toca porque sabía que acá es una bomba, aquí es una bomba en Valencia, hay mucho colombiano, entonces tocaba con anticipación. ¿Y cuántas personas van con usted? Aproximadamente lo que dijo mi amigo, somos como 12 personas. Vienen unos de Madrid, vienen otros de Getafe. Bueno, muchísimas gracias y mucho ánimo a la selección. Vale, muchas gracias y este partido nos lo ganamos sí o sí. Gracias, John Valencia, desde el estadio Meliá, donde está concentrada la selección Colombia. Allí se acercan también los aficionados para tratar de tomarse una foto con sus ídolos. La verdad es que ayer lograron en horas de la tarde, cuando regresaban del entrenamiento, los jugadores complacer a los fans y se portaron muy amables los jugadores. Yo pienso que todo esto suma para el apoyo. Y por acá justamente nos están llegando mensajes de parte de los jugadores de la Selección Colombia, invitando al compromiso de hoy. Es el ambiente que se está viviendo en Valencia, previo al encuentro entonces entre Colombia e Irak. A ver, tenemos por acá la invitación de... Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, les queremos mandar un saludo grande e invitarlos a todos este 16 de junio a que nos acompañen en el partido ante Irak. Nunca toman acción, esperamos. Se pasan año tras año. Bienvenidos. Bueno, ahí estaba el mensaje, yo creo que se metió un audio que no estábamos, están por aquí martillando y esto, haciendo algunas obras en el edificio donde se encuentran nuestras instalaciones. Era el mensaje de Santos Borré, Lucho Díaz y Daniel Muñoz. Y vamos a escuchar por aquí, tengo entendido, a Juan Guillermo Cuadrado. Hola mi gente, soy Juan Cuadrado y quiero invitarlos especialmente a este partido de nuestra selección a que nos apoyen acá en el Mestalla el 16 de junio. Un gran abrazo y muchas bendiciones y nos vemos en cancha. Todo listo entonces para el Colombia Irak. Ahí la invitación de los jugadores. Continuamos a nombre de la Imperial del Quindío. Preste mucha atención. La Imperial del Quindío, panadería, restaurante. Está en 3 puntos en Valencia, exactamente. En la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida La Plata 45 y en Torrente, en la Plaza Mayor número 28, es el sitio donde vamos a encontrar panadería colombiana, platos típicos y un menú diario muy completo. Por cierto, también podemos encontrar las entradas para el partido de Colombia-Irak. Y se está preparando con todo la Imperial del Quindío para ofrecerle una fiesta por todo lo alto a la población colombiana con motivo de la fiesta nacional el 29 de julio. La Imperial del Quindío con un ramillete de artistas. un ramillete de artistas, donde vamos a encontrar a Darwin Posada, Dulce Navas, Eliana Gómez y el humor de Mari Consuelo. 29 de julio en la Sala Madison. Fiesta Nacional de Colombia con la Imperial del Quindío. Carlos Angulo nos comparte las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en Twitter e Instagram? Lo que está haciendo tendencia en redes sociales está siendo el nombre de Wolverine, al igual que el de Spider-Man, ya que falleció John Romita Sr. a los 93 años de edad. El famoso historietista norteamericano fue uno de los principales cabezas de Marvel Comics, legendario dibujante y co-creador de personajes como Mary Jane Watson, la novia de Spider-Man, y por supuesto el legendario Wolverine o Lobezno. Entre otros de los nombres, Metallica forma parte de lo más comentado por el comentario del popular cantante Harry Styles, estableciendo de que es su banda favorita y que muere por poder verlos en vivo en su más reciente gira. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el de Superman, ya que el día de ayer se celebró el Superman Day. Se conmemoró la creación de nada más y nada menos el superhéroe más legendario en la historia de los cómics, conmemorando así otro año más en los que se prepara para su siguiente adaptación al cine, esta vez de la mano del nuevo cabeza de DC Comics, James Gunn. Entre otros de los nombres más importantes, el Real Madrid presentó su nueva equipación, que fueron parte de lo más comentado a esta hora, al igual que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Absolute, el hashtag Feliz Jueves, al igual que el nombre de Paul McCartney forma parte de lo más comentado por los comentarios por parte de sus seguidores, de acuerdo con las declaraciones que dio el famoso músico británico de que podría publicarse una última canción de los Beatles al haber utilizado inteligencia artificial para poder rescatar la voz de una vieja grabación de nada más y nada menos que de John Lennon. Este es el resumen a esta hora de lo que está haciendo tendencia en redes sociales. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Hassan Emilio Cabande Laya, conocido profesionalmente como Peso Pluma, es un cantante, compositor y rapero mexicano. Pluma aprendió a tocar la guitarra durante su adolescencia y desarrolló su habilidad escribiendo canciones inspiradas en la música de la narcocultura. Lanzó su primer sencillo de estudio, A y Qué, en el 2020, y su segundo álbum, Efectos Secundarios, en el 2021. En el 2022, Peso Pluma logró el éxito masivo con el sencillo El Belicón, en colaboración con Raúl Vega. La canción se viralizó en TikTok y alcanzó certificación de 8 discos de platino por la RIAA. También ha colaborado con Nathaniel Cano en los éxitos AMG y PRC, que se convirtieron en grandes éxitos en la comunidad de música latina. Pluma es considerado como un importante contribuyente al renacimiento del género regional mexicano y es el artista más escuchado en México. Recordemos la música de Peso Pluma. Esa morra, la que anda bailando sola, me gusta.

La Imperial del Quindío, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Tartas colombianas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente, la Avenida La Plata 45. Martes, en la Avenida del Puerto 99, Valencia. Pedidos al 642-499-68. La Imperial del Quindío. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes, el repaso de la actualidad deportiva. Empezamos hablando de la Nations League. Recordemos, un torneo nuevo de selecciones y España está en las semifinales. Ya se jugó el compromiso entre Croacia y Holanda o Países Bajos. Ellos prefieren que le digan Países Bajos. Pues vamos a llamarlos así entonces. El caso es que ayer el equipo de Modric, esa sorprendente Croacia, avanzó a la final y espera rival, que deberá salir del compromiso entre España e Italia. Un compromiso que se va a jugar a las 9 de la noche. Repito, esto en lo que tiene que ver con la Nations League. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de la otra cita de la que estamos pendientes aquí en España y en particular la comunidad colombiana. El partido amistoso entre Colombia e Irak en el estadio Mestalla. Vamos a recordar las declaraciones de alguien que consideramos como de la casa, Jefferson Lerma, por su pasado en el Levante. Justo cuando Levante, bueno, está luchando por el retorno a la primera división. Espectacular el Levante. Nos hablaba de este compromiso que va a afrontar Colombia ante Irak en el estadio Mestalla y lo que resulta para él de especial. Y tú que te formaste en esta ciudad con el Levante, ¿qué representa para ti este partido en el estadio Mestalla ante Irak? Bueno, estar aquí en Valencia la verdad es muy grato porque por mi pasado, por todo lo que genera hacia mí. Contento de estar aquí, volver a estar en un campo de juego de la comunidad valenciana y feliz. Jefferson, ¿tu reto personal en esta nueva etapa de la selección? ¿Cómo? ¿Tu reto personal? Bueno, personal, yo creo que es continuar y dar el primer paso, que es la eliminatoria, clasificar al Mundial, que es lo que queremos, empezar por ahí. Jefferson, se habla de Irak, una selección que quizá no sea muy potencia, apenas ha ido al Mundial, pero una selección que empieza a dar frutos y que puede servir como sparring para Colombia. Y posteriormente se viene Alemania, no hay queja alguna, múltiple campeón del mundo y una selección que va a foguear de manera intensa a Colombia también. Yo creo que todos los equipos debemos respetarlo independientemente de lo que sea. Últimamente nos estamos llevando sorpresas de las selecciones, de los equipos que creemos que son pequeños, pero es totalmente mentira. Si nos damos cuenta, el fútbol ha cambiado en todos los aspectos. Ahorita tienes que jugar 90, 95 minutos en el cual tienes que estar concentrado al 100%. Jefferson, esta sin duda alguna también es un retorno para ti a la selección. Quisiera saber cómo te encuentras, en qué nivel estás. Bueno, yo estoy muy, muy bien, gracias a Dios. Creo que la temporada que hice me dan los galones para estar aquí, gracias a Dios. Y ahorita ilusiona, es un nuevo comienzo, un nuevo estar en el cual tenemos que dar lo mejor de sí mismo. ¿Qué le diría a los jóvenes de la selección hoy, usted, como uno de los líderes también, de los experimentados, ¿qué significa tener la camiseta de la Selección Colombia puesta? Bueno, la camisa de la selección es ilusión, orgullo, y deseo de muchos jóvenes. El que la tenga tiene que aprovecharla al máximo y que se sientan en confianza los que están aquí. Bueno, escuchamos ahí a Jefferson Lerma en la comparecencia de prensa que tuvo junto a Cuadrado. Ayer escuchamos más a Cuadrado que a Lerma y hoy terminamos de escuchar esas declaraciones. Recordemos Colombia-Irak este viernes a las 9:00 p.m. en el estadio Mestalla. Partido amistoso, pero eso sí tiene la importancia que además es de preparación para el Mundial, las eliminatorias suramericanas. Sí, es en las eliminatorias donde se consigue el pase al Mundial. Y entonces es un proceso, como ya lo notábamos en algún momento, largo. Cuenta con todo el apoyo, lógicamente, de los colombianos aquí en España. Bueno, ha llegado gente también de Francia, de Alemania misma, de Inglaterra, de Holanda. España, por ser un país vacacional, sí, tiene el atractivo por estos días, en el caso de los colombianos que están en el resto de Europa, de venir a Valencia. Y eso se está percibiendo por todos lados. Continuamos entonces dando cuenta de este importante compromiso. Hoy el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, va a ofrecer una rueda de prensa. Tengo entendido que le va a acompañar a un jugador que todavía no se sabe quién será. Y van también a realizar un reconocimiento al estadio Mestalla. La rueda de prensa será exactamente a las 5:00 p.m. en el estadio Mestalla. Y ya lo que viene, desde luego, será el partido. Repito, este viernes las puertas se abrirán desde las 4:00 p.m. según nos han anunciado. Desde las 4:00 p.m. será una verdadera fiesta colombiana con la selección. Definitivamente un sueño para los colombianos que residimos en este país y en particular en esta ciudad. Vamos a seguir escuchando más información acerca de este compromiso, el ambiente que rodea el Irak-Colombia. John Valencia se acercó precisamente hasta el hotel de concentración, el Hotel Meliá. La verdad es que no paran de llegar también los seguidores de la Selección Colombia. Y vamos a ver qué nos comparte por aquí John Valencia desde el Hotel Meliá, lo que le dicen los aficionados. En Valencia se vive la fiebre de fútbol con motivo de la presencia de la selección colombiana que juega este viernes contra Irak. Queremos hablar con los seguidores colombianos que se congregan en el Hotel Meliá para acompañar a la selección. Hola, ¿tu nombre cuál es? Joan Sebastián Reyes Cardona. Vemos que es usted uno de los aficionados que va el día viernes a gritar y a entregar todo el ánimo a la selección. Sí, señor, estoy muy emocionado porque nuestra selección va a poder estar aquí en España y, no sé, aprovechar la oportunidad para poder alentarlos en esta nueva etapa. ¿Qué hace aquí en el Hotel Meliá? Estamos esperando para poder tomarnos algunas foticos con los integrantes de la selección y poder así llevarnos un lindo recuerdo. ¿De qué parte de Colombia? De Pereira, Risaralda. ¿Viene acompañado de familiares, de amigos? Sí, señor, mi padre y sus amigos. ¿Cuál es su padre? Mi padre, Ricardo de Reyes, está por allí. Vamos a hablar también con su padre. En Valencia se vive la... Bueno, ese es el ambiente que ya le compartíamos hace un momento. Simplemente para quienes llegan tarde a la sintonía, pues en recordarle todo lo del ambiente que hay en el Hotel Meliá, donde se concentra la Selección Colombia. En breve vamos a estar en contacto también con Giovanni García. Nos preparamos también para acompañar a la Selección Colombia. Pero por aquí está Adolfo Jiménez del Río también con información de la Nation League. Bueno, nos compartí información, ¿no?, de la Nation League. Y por otra parte, también nos tiene para rematar, como no, la información del ciclismo. Y es que vamos cubriendo toda la información del ciclismo. A ver, Adolfo Jiménez del Río. Con la culminación de varias temporadas de fútbol en Europa, América, Asia y África, varias selecciones se preparan para partidos amistosos, entre ellas la Selección Colombia, que tendrá un compromiso este fin de semana, más exactamente el viernes a las 9:00 p.m. aquí en el Mestalla, en Valencia, frente a la Selección de Irak. Y entre la convocatoria hay retornos importantes, como el de Luis Díaz, Juan Guillermo Cuadrado y Jerry Mina, que recordemos estuvieron ausentes en anteriores convocatorias por lesiones y falta de minutos. pero que el técnico Lorenzo los ha tenido en cuenta para este partido. Asimismo, se suman a ellos Óscar Cortés, Yasser Asprilla y John Arias, quien vienen de hacer un ritmo espectacular en el Mundial Sub-20. Y entre otros jugadores está también Álvaro Montero, Camilo Vargas, Kevin Mir, Rafael Santos Borré. También tenemos a Andrés Salazar, Davison Sánchez, Daniel Muñoz, David Machado, Diego Baloyes, Jefferson Lerma, John Arias, John Lucumí, Juan Mosquera, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Mateo Zuribe, Mateo Casierra, Wilmar Barrios y Gerson Mosquera. Ahí está entonces la nómina de 24 jugadores de la Selección Colombia, que bajo la orientación del argentino Néstor Lorenzo, hay que decir que el asistente técnico es Amaranto Perea. Bueno, inician así ya el camino hacia el Mundial de 2026. Lógicamente, primero tienen que ganarse la clasificación. Ahí hablamos de un nuevo proceso. Saludamos a esta hora a Giovanni García. Giovanni, muy buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hace rato no hablamos de la Selección Colombia. ¿Cómo ve este nuevo proceso? Lógicamente, algunos jugadores en que le aportan experiencia al grupo, pero vemos una camada de jugadores. Es un plan renovación total del que también no se escapa el mismo técnico porque es nuevo. Entonces, ¿cómo ve esta selección, Giovanni García? Sí, es una selección hecha para el futuro, ¿no? O sea, las eliminatorias están cerca, comienzan en septiembre, y era hora de cambiar, porque ya los Falcao, los James Rodríguez, todos estos jugadores veteranos ya, hasta luego, Carlos Bacca y demás, ya terminaron su ciclo, lo mismo el portero David Ospina. Era hora de cambiar. Vamos a ver si le funciona a Lorenzo. Lleva varios años en Colombia, conoce los jugadores y puede darle resultado el hecho de combinar algunos de cierta experiencia. Si yo miro la plantilla, por ejemplo, la nómina titular, Montero, Muñoz, Sánchez. Sánchez es el más veterano, viene del Tottenham. Lucumí Mojica está jugando en el fútbol español, es el único de la Liga Española que está en ese equipo. Lerma, que también sigue en Inglaterra, estuvo por Valencia, veterano. Carrascal, Arias, Santiago Arias, bueno, sí. Quintero viene de jugar muchos partidos, volvió a Colombia, está en el Junior de Barranquilla, jugador veterano. Baloyes y Santos Borré. Si miramos en esa plantilla, hay tres o cuatro jugadores con experiencia en Europa. Quintero, Santos Borré. Quintero Sánchez, finalmente no está, Giovanni. ¿Cómo? Digo, Quintero, Juan Fernando Quintero no está en la nómina. Bueno, por lo menos en la inicial que dieron ellos oficialmente, pues pasaban con Juan Fernando Quintero, pues no está ahí, no vino, vale. Digamos que los que están son tres o cuatro veteranos combinados con muchos jugadores nuevos y jugadores que no son conocidos, por ejemplo, en Europa. Entonces vamos a ver cómo le funciona. Estos partidos son de adecuación al sistema, o sea, no vamos a mirar resultados. Yo soy de los que siempre analizo los partidos amistosos más por el funcionamiento. Mañana lo vamos a ver, lo comentaré, cómo es el funcionamiento, qué es lo que quiere el técnico, cuál es la estructura que él desea y cuál es el plan que él tiene desde el punto de vista táctico y técnico. Porque hablar de resultados, y más con Irak, puede que le ganen hasta por goleada. Irak tampoco es una gran cosa. Es un, digamos que es un sparring como en el boxeo, ¿no? Y pegarle y pegarle y ya está. Irak no viene de hacer nada, ni en Asia, ni en nada, ni a nivel mundial. Pero el técnico español debe saber que se enfrenta a un equipo de Colombia que tiene más experiencia y que tiene jugadores individualmente más capacitados. Seguramente él va a tratar de hacer correctivos, de colocar un bloque, de cerrar mucho las líneas, como hacen los españoles que trabajan por Asia. Jesús Casas es un hombre que sí, que conoce bien el sistema de lo que es la zona defensiva, el ultra defenderse. No espero mucho de Irak en ataque, pero de Colombia sí espero el funcionamiento, qué es lo que quiere el técnico, porque aquí es donde comienza a vender él su filosofía. Él recientemente tomó la selección, pero ya estaban en competiciones y no le ha ido muy bien, que digamos. Entonces, esperemos que ahora en las eliminatorias le marche bien. Yo esperaba otro técnico, yo esperaba un técnico más consolidado a nivel profesional, Lorenzo ha dado sus pasos y demás, ha estado en Colombia, no ha ganado nada en Colombia, pero bueno, esperemos que ahora le funcione con la selección. Esto es más o menos el resumen de lo que viene. Será hacia el futuro. Me parece que los dos partidos que tiene Europa, ante Irak y ante Alemania, el más importante es ante Alemania, así sea ante la sub-21, porque no creo que juegue la selección mayor en su totalidad. Alemania no creo que haga experimentos ante una selección desconocida de Colombia. Y ellos querrán también probar muchos jugadores jóvenes en el nuevo proceso que tiene Flick. O sea, ellos quieren cambiar. Ellos quieren tener mucho jugador nuevo para el próximo Mundial. Y las eliminatorias, que no son ahora, no son inmediatas, serán más adelante, pues les da tiempo para empezar a foguearse con jugadores muy jóvenes. Eso piensa Alemania. Como lo que va a hacer Colombia, que sí tiene mucha inmediatez, porque las eliminatorias están aquí a la vuelta de la esquina y necesita tener un equipo consolidado. Esperemos que marche bien. Yo todos los partidos los veo con beneficio de inventario, no importa ante qué rival. Me parece que los partidos amistosos, ¿no? Hablo amistosos, no oficiales, son movimientos que preparan los técnicos y que les pueden servir. Curioso que se haya venido a jugar con Irak a España, eso sí me pareció muy curioso, porque habiendo equipos aquí, incluso en Europa, de las 56 selecciones que pero precisamente UEFA, hablábamos sí. con Daniel, ya lo hacía antes en estos micrófonos, el empresario, y hablaba de la dificultad de encontrar rivales para la fecha. Porque hay una rivalidad entre, por ejemplo, ¿no? Acá en Europa están jugando la Nation League, también tienen sus partidos amistosos, sus compromisos, por los lados de Latinoamérica. Bueno, los técnicos no quieren jugar, oye bien, Giovanni, y no es la primera vez que escuchamos esto, alguna ocasión se lo escuchamos a Rueda, no quieren escuchar jugar con equipos suramericanos, porque se van a enfrentar a ellos en las eliminatorias. El caso es que, dice, te encuentras uno bueno y otro regular. Así, ese es el paquete, es lo que hay y es lo que tienes que llevar, ¿no? Eso. Sí, lo que pasa, Jorge, no, está bien. Lo que pasa es que el grado de exigencia también le marca a uno el grado de prioridad con lo que se quiere de la filosofía de la selección. Yo hablo de cualquier selección de Europa es superior a Irak. Eso sí lo veo yo, claro. Cualquier selección de Europa aún, de hasta las Malta. Del este europeo. Sí, hasta las del este europeo. Todo lo que sea Lituania, en fin, yo sé que está todo el mundo en vacaciones en verano, que es muy difícil conformar selecciones, pero hay países, ojo a esto, hay países del centro y del este de Europa que necesitan que sus selecciones se muevan en este verano porque a ellos el invierno les va muy mal. De Alemania para arriba tienen muchos problemas con el invierno y no hay ligas. En cambio ellos juegan, aprovechan el tiempo de verano y aprovechan el tiempo de sol para poder jugar y mover sus selecciones. Sí, podía haber sido algo más, pero bueno, se trae Irak, no importa lo que yo le digo, no importa el muñeco, lo importante es pegarle. Y vamos a ver qué pasa con Colombia. Yo quiero mirar la filosofía y cuál es el sistema de juego que quiere el técnico y qué va a pasar. Ya, pues hombre, lo miramos muchos años con los técnicos que tuvo recientemente y ha sido un fracaso. Esperemos que ahora con un nuevo técnico pues cambie un poco la filosofía del fútbol colombiano, ¿no? Sí, y aparte de eso, recuerde, Giovanni, el ejemplo de la campeona del mundo, ¿no? Que llevó un técnico sin experiencia como para calmar las aguas y nadie apostaba nada por él. Y mire, resultó con una Argentina campeona, ¿ya? Entonces... Pero hay que decir una cosa, que... en favor de Argentina y en favor del técnico Scaloni. Scaloni vive en Europa desde que llegó a Celta de Vigo. Primero jugó en grandes equipos y jugó muchos años aquí en Europa, en España concretamente. Él vive en Mallorca. Allí vive hace 20 años. ¿Qué sucede? Que él se foguea desde el punto de vista de mirar conceptos y análisis en Europa. Y eso es muy importante. Muy, muy, esa es la capacitación que debe tener un técnico. Scaloni lo ha hecho y lo trasladó a la selección argentina, además que se encontró con Messi en un momento ya de decadencia, pero lo aprovechó muy bien y con jugadores muy enteros. Lo estaremos comentando acá, Giovanni, porque el tiempo. De todo eso hablaremos, sí. De todo eso hablaremos. Es diferente al caso de Colombia. Es que Colombia está rebuscando entre la mina, está escarbando en la mina a ver qué jugadores le salen nuevos. Claro. Y eso es diferente. Mire que hay un jugador que se llama John Lucumí, que juega en el Bolonia, ¿no? Y que es el jugador que más ha jugado en este proceso que viene desarrollando Néstor Lorenzo, que no ha perdido hasta el momento, y eso es muy interesante. Y ya los aficionados pues empiezan a identificar a estos nuevos jugadores, es un nuevo proceso con algunas cuotas de experiencia. Lo esperamos acá, Giovanni, fuerte abrazo. Ya vamos a hablar mañana de todo esto, con mucho gusto, Jorge. Para mí es un gusto acompañarlos y, hombre, sí, en lo que yo les pueda aportar, sobre todo conceptualmente, lo que le digo, más el sistema. No voy a entrar en racanerías de individualidades o del resultado, no me interesa. Me interesa es el sistema, el funcionamiento de la selección, cómo lo hace y qué es lo que quiere el técnico y si puede compaginar, porque tendrá tiempo, tiene tiempo todavía meses para foguear jugadores y yo voy a tener, me imagino, en carpeta 50, 60 jugadores claro para mirarlos, sí, ¿no? Entonces vamos a ver todo esto. Okay, pero perfecto. Esta nómina que tiene es la base para disputar las eliminatorias suramericanas. Muy bien, en busca de eso lo haremos, correcto. Fuerte abrazo. Correcto. Giovanni García. Muy bien, chao. Giovanni García en el comentario de Latino Deportes sobre la Selección Colombia. Insisto, Este jueves a las 5 de la tarde, rueda de prensa en el Estadio Mestalla, el técnico Néstor Lorenzo, acompañado de un jugador que todavía no sabemos quién será. Nosotros nos acercamos ya a la parte final. Cierra Adolfo Jiménez del Río con información del Tour de Eslovaquia. Información de Fernando Gaviria. Fernando Gaviria. En el día de ayer se conoció que el ciclista colombiano Fernando Gaviria, y con ilusiones renovadas, regresa a la pista. Y es que tras 7 años de ausencia, el colombiano buscará clasificar a París 2024 y su sumatoria de puntos iniciará en San Juan, Argentina. Y es que allí, entre el 14 y 18 de junio, se disputará el Panamericano de Pista, uno de los eventos más ideales para pescar puntos que le permitan obtener el cupo. Algo que será una labor apoteósica, pues cuenta con apenas unos cortos meses para lograr el puntaje necesario. Unidas FM te trae el partido de Colombia contra Irak. Latinos FM Valencia y Eurolatina están con Colombia directamente desde el Estadio Mestalla. Partido de preparación rumbo al Mundial, con el relato de José Lozano y los comentarios de Giovanni García, Adolfo Jiménez del Río, Freddy Cortés, Jairo San Clemente, Nicky Cuervo y la dirección de Jorge Rivera. Por Latinos FM 107.9 en Valencia, Eurolatina 107.1 FM y Oriente Estéreo 96.0. Viernes 16 de junio, Colombia versus Irak. Previa al partido desde las 19 horas y transmisión en vivo a las 21 horas. Colombia, ¡ay, qué rico! La cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Si estás pensando en invertir en Colombia, comprar vivienda nueva, usada, lotes, vender tu casa en Colombia o buscas financiación para tu propiedad, tenemos la solución. Ven a la Feria Inmobiliaria de Gestiglobar el 16 y 17 de junio en Valencia, en Restaurante María Mentira, Manuel Candela número 36 y Panadería La Imperial del Quindío, Avenida del Puerto 99. Llámanos al 642-1538-59, 642-1538-59. Y agenda tu cita. Aprovecha nuestros descuentos. Apertura de cuentas Bancolombia gratuitas. Es tiempo de invertir en Colombia. Gestiglobar, inmobiliaria colombiana. Si lo que quieres es disfrutar de las mejores comidas rápidas de toda Valencia, te invitamos para que vengas y las disfrutes en el Rincón Pradereño. Hamburguesas, perros calientes, salchipapa, arepas con todo y las deliciosas picadas. ¡Ah! No se te olvide que todos los miércoles tenemos el 2x1. Sí, el 2x1